Podcast 141 del programa Confusión en Radio Esperantia. Sin música para decorarlo, el tiempo es solo un puñado de aburridos plazos, límite de producción o fechas en las cuales deben pagarse las cuentas. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido a una nueva edición de este tu programa Confusión en Radio Esperantia. Como siempre, encantadísimos de volver a compartir contigo este tiempo de música, tiempo de buen rollito, tiempo de buenas vibraciones y por supuesto también de buenas sensaciones. Comenzamos esta nueva edición del programa Confusión, concretamente la 141, y estamos encantadísimos de presentarte un montón de música relativamente nueva, pero que básicamente son discos grabados y editados este 2010 en su mayor parte, aunque también tenemos de todo, lógicamente, porque aquí ya sabes que, como decimos muchas veces, la música que te proponemos no entra en listas, y eso es lo bueno y lo malo, pero lo malo y lo bueno también es que tampoco sale de listas. Te pones una música de estas del año 70 y es tan fresca como ahora mismo. De modo que no jugamos al jueguecito ese de la última primicia de fulanito. Tampoco es para tanto. Si podemos ponerla, la ponemos, y si no, pues nada. Como siempre, al comienzo, agradecerte que estés ahí y que nos mandes todos esos apoyos, esos mensajes de que estás allí, de que nos escuchas desde un montón de lugares que ni nos imaginábamos. Estamos muy agradecidos y, como siempre, pues lo decimos, que nos gusta agradecerlo, porque ya que los oyentes se toman el tiempo, pierden parte de su vida en descargarse el podcast y escucharlo, pues tienen una pequeña deferencia por nuestra parte, y por eso pues encantadísimos y muchísimas gracias a todos. Y para no enrollarme mucho, pues nos vamos ya con lo que tenemos pendiente el día de hoy. Como te he comentado hace un momentillo, tenemos mucha música nueva, música que se ha editado en este 2010, y tenemos, ya te digo, carretadas, como te comentamos en podcasts y programas anteriores, pero que por H o por B pues no hemos podido darle salida. Pero en un momento dado hemos pensado, bueno, va a terminar 2010, quedan tres mesecillos y pico, contando agosto, y es una pena presentarlos ya un año después, en 2011. Entonces vamos a echar un sprint final, y todo lo que tenemos que se ha editado en el 2010, que nos han enviado pues un montón de gente, básicamente pues discográficas, músicos, etcétera, etcétera, porque se enrollan de maravilla, pues vamos a hacer un pequeño esfuerzo y todo lo que podamos te lo vamos a presentar. Música que se ha presentado en el 2010, aunque ya te digo que intercalaremos con música que lleva ya algún tiempo entre nosotros. Y en el anterior podcast te dijimos que la portada ya la teníamos prevista, creo que fue en el 139, la portada del 140, que era Cool Million, y la del 140 también, que la íbamos a dedicar a una pedazo de banda, un sexteto norteamericano, Urban Jazz Coalition, que hacen una música para gozar. Juegan mucho con el funky, el smooth jazz, música new age, new jazz, da un tempo. Es una mezcla fantástica, maravillosa. Su repertorio incluye temas de todos sus miembros, y los miembros, pues el pedazo de bajista Jim Bridge, el magnífico y jovencísimo saxofonista Ben Sherburn, el pedazo de pianista Brandon Howard, el bajista Phil Rainey, el guitarrista Joe Gozar y el percusionista Héctor Maldonado. Un pedazo de discazo. Venimos siguiendo hace tiempo a Urban Jazz Coalition, y bueno, cada cosa que sacan digo, pues estos tíos están innovando continuamente, ¿no? No les ocurre como con otros grupos que hacen un disco, les funciona y venga, para adelante. Pues esto es su último disco, que se llama Gratitude, Gratitude, creo. Bueno, se llama Secure Sunset. Ahora lo miro y ya te digo exactamente. Me parece que es Gratitude o algo así. Venga, bienvenidos, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación Urban Jazz Coalition, su última creación del 2010. Fíjate qué bien suenan. Thank you. este disco, el último de Urban Jazz Coalition, se llama Gravity. Me había confundido porque, fíjate, tenía aquí la portada, que si es un lobo se me comía en pedazos de grande de portada, y confiaba más en mi memoria que en mis ojos, fíjate. Pues Gravitate, la última creación de este 2010 de estos pedazos de monstruos, Urban Jazz Coalition, un sexteto espectacular de músicos, prácticamente todos virtuosos en sus respectivos instrumentos. Jim Bridge, que es el batería, Ben Sherburne, que se encarga de ese saxo prodigioso que escuchas, el pianista Brandon Howard, el bajista y también productor Phil Rainey, el guitarrista y vocalista Joe Gothard y el percusionista Héctor Maldonado. Lo que escuchabas, Seguaro Sunset, del último trabajo de este 2010 de Urban Jazz Coalition, que hemos elegido como portada en este número 141 del programa Confusión. Gravity. Espero que te hayan gustado, una gozada escucharlos, y esta es una banda que la hemos seguido prácticamente desde el principio y cada cosa que sacan nos vuelven a sorprender, siguen innovando. Pues seguimos, ahora toca un vocalista, se llama Jeffrey Smith, suena muy bien, muy bien, y bueno, es de Queens, es neoyorquino, y comenzó, pues, lógicamente, en una iglesia, haciendo los coros, a muy tempranita edad, cuando tenía solamente 6 años. Su madre, Ramona, era una cantante de música clásica, lo introdujo en el mundo de la música, y fíjate lo bien que lo hace Jeffrey Smith, Mean to Be, en Confusión, aquí en Radio Esperantia. This night was meant to be. Girl, su álbum del 2004, Love Stories. Vocalista, también guitarrista. Y con una serie de trabajos ya a sus espaldas. Un pedazo de músico y también, como escuchas, un pedazo de vocalista. No da tiempo para recordarte los contactos. Ya sabes, a ver, radio@esperantia.com, nuestro email, repetimos radio@esperantia.com, repetimos radio@esperantia.com. Y para escuchar toda esta música, ver las portadas, ver todo lo que hacemos, leer los mini guiones y escuchar todos los enlaces o enlazarlos, pues ya sabes, esperantia.com. Ahora toca un jingle y después más música. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Se llaman Cabo Frío, aunque Cabo Frío también es una importante localidad turística en la zona de Río de Janeiro. De ahí cogen el nombre. Tuvieron dos etapas, la primera en la que hacían este tipo de música, pero tenían 12 miembros con dos vocalistas. También eran espectaculares, pero vieron que no tenía viabilidad para funcionar en la música, que empezaban las vacas flacas y recortaron el personal y ahora son 6 miembros. Esto se llama Island Dance, su trabajo del año 2004, Cabo Frío, aquí en el 141 de Confusión, por supuesto en Radio Esperantia, esperantia.com. Ya te lo presentamos en el anterior trabajo, la última edición de Confusión, Vincent Ingala, un saxofonista jovencísimo de Connecticut, Free to Groove, tiene 17 años, casi nada, y esto se llama North and Soul. Fíjate qué bien suena. We'll be right back. también un álbum de este 2010 de Vincent Gala, saxofonista jovencísimo, 17 años, North and Soul. Free to Groove, lo que escuchamos. Y te recordamos que en esperantia.com tienes todos los enlaces, las portadas, los mini guiones y un montón de cosas más para disfrutar de Confusión y de algo más. Pues nada, seguimos, ahora toca Jinglito y después un pedazo de bajista, ¿no? Te suena una banda espectacular, Acoustic Alchemy, pues precisamente hasta el 2006 el bajista que vas a escuchar fue bajista. Luego te cuento algo más. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Ambientillos musicales londinenses por Fran Félix, lo conocerá todo el mundo. Se ha pasado ahí media vida y... bueno, pero te voy a decir nombres. Venga, pues ha estado con Gabriel, Lonnie Liston, Smith, Acoustic Alchemy, Nelly Furtado, Jim Diamond, Ronnie Lowe, Skid Wave, Mika Baris, Norman Cook, o lo que es lo mismo, Five Boy Slim, Jeff Kashiba o Tony Hadley, entre otros. Hasta el 2006 fue bajista de Acoustic Alchemy. Bajista es lo de, por decir algo, porque toca todo el instrumento, es un multiinstrumentista excepcional. Y en el 2006 empezó su carrera en solitario con este álbum, Tales of the Funky Underground, del que escuchas este Remember When. Frank Félix, un bajista de estos a tener en cuenta para seguirle la pista, a ver cómo lo hace él solito. Por lo que veis, lo hace de maravilla. Seguimos en confusión y vamos a ver qué toca ahora. Pues ahora toca otro tema. Ya te propusimos uno de este álbum del 94 de The Affair, un álbum fantástico de este, un dúo de vocalistas con buena instrumentación y que suena muy bien. The Affair, If Only You Could Be Mine, en confusión, en edición 141. We'll be right back.

batería y arreglista norteamericano que se llama Marcus Finney Boundless. Es el tema que está escuchando del álbum precisamente que lleva ese mismo nombre, Marcus Finney, un pedazo de batería, y su trabajo de este año 2010 también espectacular. Marcus Finney. Seguimos en Confusión. radio@esperantia.com, radio@esperantia.com, nuestro email, y para cualquier cosa, esperantia.com, nuestros enlaces. Ahora un guitarrista, se llama Brian Anderson, y esto se llama Smithy Groove, de también un trabajo verdaderamente espectacular que se llama Slow You Roll, del año 2005. Confusión, edición 141, ya casi nada. En la calle y funciona muy bien. Muchas veces me lío porque como hay tantos bajistas, guitarristas, saxofonistas y tal, pues, y los nombres algunos son bastante parecidos, pues a veces te confundes, pero es bajista, un pedazo de bajista, por cierto. Brian Anderson, Smithy's Groove, de su trabajo del 2006. Y nos vamos con un teclista de estos pata negra, se llama Marcus Johnson, en su álbum del 2009. Y la colaboración de esta pedazo de vocalista se llama Maisa. El álbum Quickly Justified. Y este tema que es una gozada, Master of My Heart, en confusión. Confusión 141. Your love takes me to a place where I never thought I'd go. In all my life, I never dreamed this could be real. My happiness fulfilled. Marcus Johnson, Poetically Justified, tiene 20 trabajos ya en la calle. Y bueno, qué decir de este hombre que ha tratado con medio mundo. Es de Ohio, aunque prácticamente ha hecho toda su vida en Washington DC. Y bueno, en este tema, Master of My Heart, que ha decidido invitar a Miles, a otro pedazo de vocalista de estas que nos encanta y que aquí en Confusión te la hemos propuesto ya en varias ocasiones, por no decir innumerables. Marcus Johnson. Podría decirte un montón de cosas de él con todos los que ha tocado, pero bueno, para no dejarme nadie, pues no voy a decir, pero son de estos que empiezas a recitar todos sus partners musicales y no paras. Bueno, vamos con más música. Y hablando de Maisa, Maisa tuvo una carrera muy interesante en Incógnito. Incógnito, pues coincidiendo con esos 30 años de Jean-Paul Blumenich en el mundo de la música, pues ha lanzado este trabajo, que es una gozadita. Se llama Transatlantic RPM, tiene 13 temas, 12 son nuevos y el único que es una versión es lo que escuchas ahora con Mario Biondi y Chaka Khan. Incógnito, Transatlantic RPM. Sad, sad truth, let it low down. Money era un todo un clásico que han incluido en este Transatlantic RPM, lo último de Incógnito, coincidiendo con esos 30 años en la música de Jean-Paul Mooney. Creo que en el siguiente podcast, o en el 143, tengo preparado pues uno de los temas del primer álbum de Incógnito, bastante historia a sus espaldas. Ahora toca Jingle. Por cierto, los vocalistas Mario Biondi y Shaka Khan para este Lowdown de Incógnito en su último trabajo, Transatlantic RPM, de este 2010. Jingle y seguimos con más música, lógicamente aquí en Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. descubrimiento este álbum del 2010, North and Soul, del saxofonista jovencísimo de 17 años, Vincent Ingala, es de Connecticut. En el pasado programa, el 140, ya te propusimos algún tema, creo que en el 139 igual. Y bueno, pues con un par de temitas en esta edición de Confusión, creo que te has podido hacer la idea de lo bien que lo está haciendo. Se llama Night Flight, lo que está escuchando, y es un muchacho que tiene una proyección impresionante. Su álbum de debut suena de maravilla y bueno, es una tarjeta de presentación envidiable. Ahora toca Jingle, después nos iremos con un tema y sobre ese tema ya nos despediremos. Como te hemos comentado hace tiempo, pues vamos a intentar hacer los podcasts en torno a una horita para que a la hora de descargárselos pues no sea tan complejo y no te entre tanta pereza. Jingle y seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Junto a Jerry Hay o Paulinho da Costa, pues se encargaron de grabar pues bastantes discos de la década de los 70, 80 y 90. El día que estos señores se jubilen, le van a dar trabajo a 80 o 100 músicos, porque fue una pasada en los títulos de crédito que aparecían. Es una maravilla, Gary Grant, Breakout, su álbum del 2000 y este Cosmo que hemos decidido incluir. Y te decimos adiós. Ya no queda más. Como te dije antes, intentamos hacer los podcasts un poquito más reducidos para que a la hora de bajarlos pues no te entre esa pereza, va a 2 horas y pico. Pues venga, ya está. Una horita cada podcast. Más equilibrados. y más livianitos. Desde la organización y presentación, como siempre, el cordial saludo en nombre de todo el equipo, de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, y como te digo siempre, y creemos en ello, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Esto quiere decir que, bueno, que disfrutes de la vida, que merece la pena, que es una pasada, de verdad. Hay cosas chungas, pero luego hay cosas también muy buenas. ¿Qué te digo? Pues hasta la siguiente edición de Confusión, la 142, que ya la tenemos lista. Creo que incluso tiene ella portada, pero ahora no me acuerdo. Incluso también la 143 también la tenemos preparadita, para que veas. ¿Y qué se dice en estos casos? Que nada, que lo disfrutes y que te voy a dejar con un pedazo de disco de Lee Ritenour y un tema clásico de Lovely Day. Invitados, pedazo de invitados, la vocalista Daniel Jovin, la vocalista Zama Joven, está Dave Gurasin, el percusionista y bajista John Patitucci, la percusionista Sheila E. y un montón. Lovely Day, un tema clásico, clásico, que todos recordamos y que, bueno, de la mano de Lee Ritenour, pues seguramente dará ese plus de calidad. Bye bye, a ser felices y hasta la próxima. Nos vemos, bye bye. Always seems to know the way.